hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, don Sandalio Sandoval no puede ser candidato otra vez a la federación. ¿Por qué no puede ser candidato otra vez si todos tenemos los mismos derechos? Porque el artículo 10 de nuestro estatuto, que ha sido acordado entre todos nosotros, dice que un dirigente puede ser reelegido una sola vez. Don Sandalio ya fue reelegido una vez. El artículo 11 dice que en el tiempo de un dirigente en un cargo es máximo de 6 años. Don Sandalio ya cumplió 6 años. La democracia es respetar los estatutos, respetar la Constitución y cumplir los acuerdos.